Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Soy Natalia Bonilla, soy la directora de la Fundación Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias. Nosotros empezamos a trabajar desde el año pasado, principios del año pasado, más o menos en febrero, a gestar este proyecto. Efectivamente ya conseguir a la curadora, que fue Berta Sichel, y pues bueno, a consolidar todo el equipo de trabajo para empezar a trabajar en este proyecto. Lo que quisimos un poco también fue como tratar de efectivamente de unir toda la gente que viene de afuera con la gente de arte colombiano. Lo que hicimos fue una convocatoria para artistas colombianos y de esta convocatoria salieron algunos pues, que fueron escogidos por un jurado compuesto por Miguel González, Stephanie Rosenthal, Gabriela Rangel. Y adicional a esta gente que, pues, que quedó seleccionada por esta convocatoria, se invitaron a otros artistas colombianos a participar. Entonces estamos hablando de una bienal que en su totalidad tiene 120 artistas, de los cuales 34 son colombianos. Pues un poco también eso fue lo que quisimos hacer, como de verdad hacer una muestra del arte colombiano hacia el exterior y no solo pues traer, como tú bien dices, un montón de artistas a que hagan cosas aquí y simplemente desaparezcan. Y pues creo que ha funcionado bastante bien porque la muestra de arte colombiano está muy muy buena y ha tenido muy buenos comentarios. Fue una de nuestras preocupaciones desde el principio, un poco como llegar no con un evento que llega y se impone y simplemente desaparece, sino ser como un motor de cosas que pasan en la ciudad. Entonces, primero que todo, pues intentamos que mucha de la gente de Cartagena trabaje con nosotros. Todos los asistentes de los artistas internacionales que estuvieron aquí fueron muchachos cartageneros de universidades, de UNIVAC, por ejemplo, que tiene la carrera de Bellas Artes. Y pues digamos, algunos artistas se apoyaron también en otras personas de acá mismo para producir sus obras. Por ejemplo, Mariana Pomuceno trabajó con artesanos de acá que les ayudaron a tejer. Guillermo Paneque trabajó con uno de los ceramistas que le ayudó a hacer sus baldosas para su obra. Entonces digamos que sí hemos tenido como esa idea de involucrar a la misma ciudad para nuestro proyecto. Berta Sichel fue la directora artística de la primera Bienal Internacional de Cartagena, donde estoy en este momento. La primera vez que he estado en Cartagena me ha llamado mucha atención estar dentro de una ciudad que es un monumento. En una ciudad donde todo pasado es muy presente. Y en líneas generalísimas, digamos, la idea de la Bienal es cómo representar el pasado en el presente. Y esto fue hecho no solo por tratar de temas que estão vinculados à história da cidade, como a escravidão, como a música, a dança e a artesania, mas também com a própria utilização dos espaços, onde eu tentado que as obras tivessem uma ressonância com o espaço onde estão ubicadas. Há vezes que isso não foi possível, mas a grande maioria delas vezes sim. Uma obra que está em um museu da Inquisição é sobre a expulsão dos judíos de Espanha, não? Há obras que tratam da escravidão, do comércio entre a colônia e a metrópole. E é um museu naval, há muitas obras de arte muito contemporâneo, mas que são feitas com materiais que pertencem mais ao mundo da artesania. Porque isso é uma tendência que, nos últimos 10 anos, ou um pouco mais, está muito presente em arte contemporânea, que é a utilização de materiais que são ajenos à história da arte. E há artistas muito importantes como Sheila Hicks, Beth Woodman, Kate Houghton, há uma jovem de Brasil, Maria Nepomuceno, que tem uma instalação em uma casita abandonada, onde há utilizado cerâmicas e cuentas, não, de Cartagena. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Condition is, ma'am. Soy Terry Berkowitz, vivo en Nueva York y ahora estoy participando en el Bienal de Cartagena, primer Bienal de Cartagena. Yo hago instalaciones y, bueno, mi trabajo en la Bienal es una obra que he hecho antes en Barcelona en un sitio que se llama Metronom, aunque no existe ahora. Era un espacio muy grande y mi obra era sobre la Inquisición, particularmente cuando la Inquisición, o mejor, cuando los reyes católicos han echado los judíos de España en 1492. Y esta obra es sobre el momento en que ellos estaban saliendo. Los reyes católicos, como dicen ahora, ha dado a esta gente 3 meses solamente para decidir si quieren 3 cosas, salir, convertir o morir, y solamente 3 meses. Entonces, ahora tengo esta obra reconfigurada para el Palacio de la Inquisición en Cartagena, que es un sitio muy fuerte. Y mi obra está puesto en el patio y dentro del aljibe en el palacio. Tengo mesas arriba en el patio. Puedes sentarte o sentarse y escuchar un sonido que es un texto que he escrito sobre este momento y que era para esta gente, imaginando cómo era para esta gente salir de las casas de sus padres y todos sus ancestros estaban tumbados ahí, y para salir sabiendo o pensando que nunca puede volver, era muy fuerte. Y abajo he puesto 2 videos, tengo 2 videos en Cartagena. Uno es muy abstracto, como imágenes de gente, mucha gente caminando a un sitio, como si eran expulsados con fuerza. Y abajo, encima del agua, tengo agua, un video de agua, del mar. Es un espacio muy fuerte, también hay sonido dentro. No quiero decir todo, porque mejor si todos van a Cartagena para verlo. Y esto es increíble. Era fantástico para mí trabajar en Colombia, porque aunque la Inquisición no estaba haciendo el mismo que han hecho en España, Colombia era el sitio en que los españoles han, where the Spanish sent all of the goods that they took from Colombia. Y mucha gente ha muerto, los indígenas. Y aunque dicen en Cartagena que solamente 6 personas estaban matados por la Inquisición, 6 solamente, yo no creo esto. Y alrededor había mucha matanza. Y esta pieza no es solamente una pieza puesta en historia en el pasado, pero también tiene algo de hacer con ahora. Por ejemplo, en el texto que he escrito, el sonido arriba, puedes escuchar como una litanía de gente que estaban perseguidos por varios países o varios gente, ¿no? Por ejemplo, pobres, palestinos, judíos, cristianos, gente de color, indígenas, mujeres. Es como todos que estaban perseguidos, perdón. Entonces, es para ahora también. Tiene resonancia, pero también el sitio tiene mucha resonancia. No puedes quedar en el espacio sin sentir mucho sobre este tiempo. Yo creo que esta exposición puede cambiar todo el perspectivo del arte en Cartagena y quizá en esta región de Colombia, porque es muy importante que gente pueda ver este tipo de obra y saber qué tipos de obra de arte hay en el mundo y que obras de arte pueden tener significancia en sus vidas. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Darius Dolat Shahi, escuchemos un fragmento de Hur, Tar and Electronic, de 1985. Fundiciones MAM. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo tuve un diálogo con 4 o 5 curadores bastante cercanos. Y también he hablado con otros amigos míos. Y bueno, fue un proceso largo, ni tan largo así, pero fue un proceso largo. Y la selección. Yo basei na seleção em las obras que queria mostrar para fazer esse recorrido, não? Por la história, por o passado e como esse passado é representado em o presente. E eu he escolhido obras e artistas claves para isso. Eu não escolhi artistas porque vendem obras em las subastas ou que têm galerias muito importantes. Eu escolhi os artistas cuja la obra tem a possibilidade de transmitir essas ideias. Me llamo Elena del Rivero, nací en Valencia, España, pero vivo en Nueva York desde el año 1991 y soy artista plástica. Yo fui invitada por la curadora Berta Sichel y viajé a Cartagena hace 3 meses para ubicar donde quería hacer mi trabajo, porque Berta Sichel me pidió que hiciera una instalación mientras estaba en Cartagena. Como no conocía bien los espacios, por eso viajé a la ciudad. Y le pedí, por favor, como soy española, hacer mi intervención en el Museo de la Inquisición, porque me impresionó mucho verlo allí. Lo que hice fue pasearme por los espacios y quedé prendada por las ventanas del Palacio de la Inquisición, porque me recordaban a las ventanas de los conventos en el sur de España, Sevilla y Cádiz sobre todo, y porque son como rejas de convento. Al mismo tiempo aparecían también como ventanas enrejadas de una mansión y le pedí por favor hacer la intervención sobre estas ventanas. Y una vez en Nueva York, de regreso, empecé a pensar y dibujar y leer cómo podía hacer esta intervención. Y la hice retomando los instrumentos o los materiales que he utilizado en mi trabajo, que se refieren a la costura, el hilo, las agujas de coser, los alfileres, las perlas, que por otro lado son elementos que aparecen en muchos cantes del flamenco y además son labores propias de las mujeres cuando en España se situaban detrás de las ventanas enrejadas mientras cosían para poder hablar con los transeúntes sin incurrir en delito. Con lo cual pensé que esto tenía una doble versión. Por un lado, hacía eco de las ventanas y de los conventos, de las labores de la mujer reprimida en España también durante estas épocas donde la Inquisición actuaba, y bueno, pues hacía como un puente entre España, Cartagena. El leitmotiv era la Inquisición, pero quise darle como una vuelta de tuerca y hacer de esas prácticas tan horrorosas algo que fuera más lúdico y poético. El nombre que le di a esta instalación la recogí además de una poesía de Teresa de Jesús que dice: y tan alta vida espero que muero porque no muero. Yo cogí solo la primera parte: y tan alta vida espero. Teresa de Jesús fue una mística española que además era judía de segunda generación y fue perseguida también y cuestionada por la Inquisición. Con lo cual, con todos estos elementos, pensé que quizá llevaba a Cartagena una nueva ola poética que pudiera borrar un poco aquel pasado tan terrible. El estar allí trabajando, estuve 10 días con los demás artistas, había muchos artistas colombianos, y fue muy lindo poder hablar con ellos, incluso los asistentes que tuve, que me parece que eran del Museo de Medellín, me llevaron a ver sitios por la ciudad de Cartagena, fuimos a tomar cervezas juntos, me enseñaron la ciudad. Luego yo vivía en Getsemaní y me pude pasear cada mañana y empecé a conocer gente, y fue muy interesante para mí, sobre todo conocer artistas colombianos que no conocía. Y mientras instalábamos, pues podíamos, Lidia Postrada estaba allí también en el Museo de la Inquisición y tuvimos un charlas bonitas y fue muy interesante. Lo que hace la Bienal que vibre es cuando los artistas están tiempo allí, como yo que estuve 10 días, y hay otros artistas que estuvieron también más tiempo y se relacionaron mucho con la ciudad. Creo que esto es muy interesante, sinceramente. Sí, sí, y es el objetivo de la Bienal realmente, ese intercambio. Claro que hay intercambio, y allí había muchos artistas de todas partes del mundo, colombianos, españoles, africanos, norteamericanos, y yo creo que esto puede haber dejado en la ciudad un pozo muy interesante. Soy Marta Zúñiga, soy artista y arquitecta, estoy trabajando con la Bienal en el tema de formación. Hacemos visitas guiadas por los museos y por los espacios alternos de la ciudad, y estamos pues como en el tema de acompañar a los colegios, de acompañar a las universidades y las personas que están interesadas en la Bienal. Bueno, te cuento que la Bienal, pues en un principio era un tema un poquito desconocido para la gente, y el elemento de sorpresa siempre al principio fue grande, pero ha tenido una acogida increíble. Los colegios están haciendo visitas guiadas todas las mañanas, muchachos de sexto grado y de 11, perdón, en este momento se llaman 11 y 12, y pues gente que ya va a salir a su tema de universidad, como poniéndolo un poquito en contacto con el tema del arte y de la tecnología. porque pues la Bienal más que todo es arte contemporáneo y casi que hablamos de lo último en tecnología y arte. Digamos que la gente de Cartagena también ha recibido increíblemente la Bienal y han estado muy receptivos, mucha gente visitando los museos, pidiendo explicaciones sobre las obras. Ha sido una cosa bien, bien importante. La curaduría dividió las obras en los distintos museos como por temáticas. Hay un museo que es el Museo Naval, donde todo tiene que ver con el tema de los materiales, de la artesanía convertida pues ya como en obra de arte y como la parte de la historia cultural. En el Museo de la Inquisición están los artistas que tienen obras como basadas en momentos de la historia que marcaron muy fuertemente a los pueblos y se conectan con la Bienal por el sitio donde están, que también es una historia bastante conocida y bastante que marcó mucho el tema de la Inquisición. En el Museo de la Presentación está el tema como del cuerpo, de los performances, de mucho arte que tiene que ver con el teatro, con la danza, y el resto de los espacios alternos están divididos en distintos temas. Hay una casa que se llama la 1537, que es la primera catedral que hubo en la ciudad y que es un espacio que no conocía la ciudad porque siempre estuvo cerrado. Se abrió para la Bienal y ahí estaba como el tema de género, de las mujeres, del cruce cultural, digamos que de la influencia de diferentes culturas. Es un tema bien interesante y se han aprovechado espacios que la gente no conocía. Entonces, cuando la gente visita la Bienal, siempre se pregunta de una u otra forma este sitio por qué. Entonces volvemos y retomamos el tema de la historia de Cartagena, de la historia de América. Y entonces eso revive el tema del colonialismo, de la Inquisición, de la conquista y el cruce cultural que hubo. Es un evento que va a marcar, yo creo que una historia importante dentro del ámbito cultural, porque estamos viendo cosas que sería casi que imposible mirar en otro momento. O sea, por ejemplo, los muchachos de la Escuela de Bellas Artes, yo pienso que no tendrían oportunidad, tú sabes lo que es ir a una Bienal, Venecia, Sao Paulo, tener eso en Cartagena y en Colombia, pienso yo que es una oportunidad única y además estamos hablando de Bienal, o sea, cada 2 años vamos a tener este evento. ¿Cuánto tiempo se demora uno para recorrer toda la Bienal? Unos 4 días. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Foundation is ma'am. Fundiciones MAM propone. De El Colectivo, escuchemos Lo que nos une, del año 2004. Lo que alguna vez en las calles dibujé en esquinas de papel, frases para armar. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.